Lo tenemos todos ya. Gloria a Dios. Y dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 1 y en el verso 15 en adelante. Vamos a tomarlo del verso 14. Gloria al Señor. Hay poder en Cristo Jesús, hermanos. Y dice así, una vez más. Por esta causa, también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual Él os ha llamado y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según las operaciones del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, y sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Oramos al Señor. Padre eterno, te doy gracias por concedernos este momento tan glorioso de predicar tu bendita palabra, Señor. Que la unción fresca de tu Espíritu Santo, Señor, sea sobre mí y sobre tu pueblo que hoy escucha. Señor, cada día nos des esta doble porción, esta fortaleza para seguir adelante. Señor, en esta hora sea tu nombre exaltado y tu palabra predicada, Señor. Que esta palabra de esta tarde toque cada necesidad y nos haga entender, Señor, a qué nos ha llamado y cuál es el propósito por la cual estamos aquí en esta hora. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has hecho en el nombre poderoso de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Aleluya, amén y amén. Gloria a Dios. Puede sentarse, hermano. La oración del apóstol Pablo es para que nosotros recibamos toda la sabiduría de Dios mientras crecemos en el conocimiento de Dios más y más. Es para que la luz de Cristo se expanda en nuestros corazones y en nuestras mentes, de modo que podamos comprender la realidad de nuestra esperanza en el plan eterno de Dios y en el propósito para nuestras vidas. El plan eterno de Dios y el propósito que Él tiene para nuestras vidas, porque Dios tiene un propósito grande. Entonces, cuando pensamos que nuestras almas van a estallar con todo lo que Dios nos ha provisto, porque Dios nos ha dado grandes y preciosas promesas, nosotros somos bombardeados con la palabra de su poder. Esto es lo más tremendo de esto. Dios nos da espíritu de sabiduría en el conocimiento de Él. Y cuando en ese espíritu de sabiduría, hermanos, nos enfrascamos en conocer lo que dice la palabra, ese espíritu de sabiduría nos va mostrando más claramente la realidad de lo que es Dios en nosotros. Entonces la Biblia nos enseña en el libro de Santiago, y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche y le será dada. Pero dice que el que pida, pida con fe, no dudando nada. Así que lo que menos pedimos nosotros es sabiduría. Gloria a Dios. Claro que ya conocemos a Cristo Jesús, ya les entregamos su vida, nuestra vida a Él, y estamos disfrutando según las bendiciones, pero hay problema en nuestro corazón todavía y no entendemos qué pasa. Lo que está pasando es que no estamos pidiendo lo que Dios quiere que pidamos. Pedimos, como quien dice, puede ser que suceda, puede ser que no suceda. Dice, pida con fe, no dudando. Dice que si usted pide con duda, usted es como las ondas del mar que van de un lugar hacia otro. Dice, no piense que quien tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. Ah, bien. Y entonces, ¿cuál es el propósito de Dios? El propósito de Dios es que yo reciba sabiduría y le conozca cada día más a Él. Cuando yo estoy recibiendo esto y conociéndole al Señor, voy a estallar, voy a gritar con todo mi corazón, voy a entender por qué estoy en este lugar alabando y glorificando al Señor. Voy a reconocer que en este lugar se mueve la gloria de Dios, aunque otros no lo crean, yo lo estoy creyendo. Él dice que va a estar donde están dos o tres congregados en su nombre, así que dele gloria al Señor. La pregunta es esta, muchas personas dudan de que Dios en realidad está donde se alaba y se glorifica su nombre. El asunto es que no lo creen porque no han abrazado una gran verdad. Mi Dios es real. Y no solamente porque yo no lo pueda sentir, otros no lo sientan. Y no está en el porque yo no lo recibo, otros no lo reciban. El asunto de que el apóstol está queriendo aclarar claramente aquí es que usted y yo entendamos que Dios tiene un propósito eterno, pero también tiene para nuestra vida un significado aquí en la tierra. Alabe el nombre de Cristo Jesús. Hay cinco palabras para envolver un golpe tremendo. Cinco dedos apuñados, movilizados por un tremendo poder. Es destructivo. El apóstol nos muestra, solamente aquí en el versículo 19, Pablo utiliza cinco palabras diferentes para cubrir o describir el vasto poder de Dios que está puesto a nuestra disposición ahora. Cinco palabras. Una de ellas, la palabra traducida supereminente, que está allí. ¿Y cuál? La supereminente grandeza de su poder. Espero que usted lo vaya leyendo en el verso 19 y marque esa palabra. Supereminente grandeza de su poder. Supereminente grandeza de su poder. Está hablando no solamente del poder visible, sino del poder invisible. Supereminente grandeza de su poder. Oiga, qué tremendo. Para con nosotros los que creemos. Amén. ¿Cuántos creen? ¿Cuántos son creyentes aquí? Esto me dice a mí entonces. ¿Para nosotros lo que creemos? ¿Pero qué significa supereminente? ¿Cuál es el desarrollo de esta palabra? Esto es hyperbaion, que significa un lanzamiento más allá. You know what I mean? Un lanzador de béisbol, un pitcher de béisbol lanza a 90, 100, 100, 110 millas por hora y se considera que es alguien que la bola va con fuerza. Pues bien, la Biblia me está hablando de un lanzamiento mucho más poderoso que eso. O sea, un alcance tan grande que el creyente tiene, que va mucho más allá de las fuerzas que cree que posee. Hay algo más grande dentro del creyente que Dios le ha dado para que lo use, no en corto plazo, sino a largo plazo. Hermanos, cuando yo leo esta escritura, me maravillo. De lo que Dios ha puesto en las manos, o en la vida de los creyentes, de los incrédulos, no. Aunque un incrédulo puede estar en la iglesia. Y sentado ahí y cantar, pero no tiene este poder que va mucho más allá, no tiene este tipo de lanzamiento, no llega pero ni a 20 millas por hora con el tirito que hace. Alabe a Jesús. Pero el superinmanente poder de Dios va muy, es indestructible, va mucho más allá. Y por ahí comienza el apóstol hablándole a la iglesia para hacerle ver lo que tenemos. No lo que tienen, lo que tenemos, porque todos lo tenemos. Entonces, bien, esto va mucho más allá de nuestras expectativas. ¿Qué es lo que se lanza más allá de nuestras expectativas? Una pregunta. Esta es la grandeza del poder de Dios. El primer poder es la palabra griega dunami. Es power, pure power, dunamis, dinamita, dinamo, energía, producción de poder. No podemos quedarnos, iglesia, no podemos quedarnos tranquilos. Si el apóstol está diciendo, iglesia, esto es lo que Dios nos ha dado, entonces hay un problema con la iglesia. La iglesia no lo está usando para la gloria de Dios. La iglesia lo tiene escondido. Hágalo funcionar para que el dunami de Dios empiece a circular en la vida de los que creen. Hermano, oiga, qué tremendo. Si la Biblia dice que lo tenemos, ¿por qué hay? No voy a decir creyentes. ¿Por qué hay cristianos con la mano metida en la bolsa? Triste, afligido, preocupado, abatido. No sale de corriente de ellos. Y hay otros que lo golpean a uno con un voltaje tan terrible que uno se queda. ¿Qué trae este hermano? Glorifique el nombre del Señor. Iglesia, no se moleste ni se preocupe por lo que estoy diciendo. Si en realidad usted no lo cree, no lo crea. Pero está escrito en la Biblia. Y usted que dice que aceptó a Cristo, no lo quiero volver a ver con la cara afligida. Gloria a Dios. No es nuestra naturaleza, no es nuestro poder, nuestra causa, no es esa. Glorifique el nombre del Señor. La palabra dunamis entonces es poder. Pero un poder que está circulando, no que está detenido. Ahora, esto lo tenemos todos nosotros. Es que el dinamo está apagado. No me miren mal, yo voy a mirar acá mejor. La iglesia no es esa. Esto es lo que Pablo dice, o está orando. Dice que ya oyó que hay fe y que está buscando del Señor. Ahora le pide a Dios que le abra los ojos de su entendimiento. Que cámbialo, Señor, su manera de pensar. Ellos tienen unos ojitos muy chiquitos, ven cortos. Pon ese espejuelo de larga vista, papá. Gloria a Dios. No ven más a la iglesia, al hermano. Problema, el zapato rojo que trajo no le combina. La corbata, el pelo. Deje eso. Yo creo que el hermano José ya se lo pinta. No. Get a little bit closer and check it out. No, hermano, mire a Cristo. Hay poder en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Lo que quiero decir es que hay gente desperdiciando su energía en cosas sin valor, en cosas superficiales. Busque lo que Dios tiene. El dunami de Dios es para los creyentes. Levántese en el nombre del Señor, dele un brinquito al Señor y dígale, aleluya, te alabo, papá, Cristo vive. Y dele, siga alabando a Dios, hermano. Suelte esa espontaneidad y diga, aleluya, gloria, haga algo. Qué bonito es, ¿verdad, hermano? Cuando uno es sacudido por el Señor, ¿no? Y dice, y está ahí en su letargo. Y de repente el Espíritu de Dios lo toca. ¡Aleluya, gloria! Hombre, si le ponen 500 voltios, hermano, usted se mueve un poquito. Pero si le ponen un dunami de 1500, si no se muere, se levanta para arriba. Esto es lo que hace Dios con su palabra. El apóstol está orando para que la gente entienda lo que tenemos. Dunamis. Y vimos esta palabra tan tremenda que significa esto. Poder inherente. Inherente significa que está en nuestra posesión, pero que espera que le movamos el switch para ser liberado o activado. O sea, dunamis, le voy a explicar en términos naturales. Dinamo es un aparato que cuando está girando, produce corriente. Mientras esté girando, está produciendo. Para que la corriente sea aprovechada, necesita que haya una fuente que la reciba. Puede ser un foco, puede ser una lámpara, ¿cómo puede ser otro aparato que va a hacer funcionar? Dentro de nosotros está. Hay que mover el switch. Si no funciona, si en realidad no está circulando ese poder, es porque usted lo tiene detenido. ¿Sí me escuchó? Sí, usted está deteniéndolo. Usted no está permitiendo que fluya. Usted, yo no sé con qué, pero lo está deteniendo. Y por eso es que no se ve su actividad. Aleluya, amén. ¿Cómo está, hermano? No significa que usted sea un hombre gritón que ande brincando. Me estoy refiriendo a una actitud positiva de ver las cosas conforme las ve el Señor. Porque hay gente que es así ya de nacimiento, pues. Pero eso no quiere decir que por dentro no hayan cambios. Amén. Es para que se queden tranquilos algunos. Pero la verdad es que no es así. Dios tiene un poder para que lo utilicemos. Entonces, el ejemplo que quiero darles en esta tarde, y debido a que estamos hablando de esa fuerza, el dique de Hoover en el río Colorado, para construir ese dique, o sea, una represa, como le llaman en nuestros países, una hidroeléctrica, o whatever you want to call it, se gastaron toneladas de dinamita, perecieron muchas almas, tomó muchos años y se gastó mucho dinero para construir lo que ahora le llaman la represa de Hoover. Es una tremenda represa, grande, gigantesca, con el propósito de generar electricidad. Desviaron el río y lo encauzaron hacia ese lugar, donde estaba ya todo hecho, y empezó a llenar y se formó esa gran represa. ¿Cuál es el propósito, hermano? Es una pared de concreto tremenda que controla el fluir de trillones de toneladas de agua. Trillones de toneladas de agua los soporta una represa. Y esta represa tiene, cuando todas las salidas de agua se cierran, vemos que lo que fue construido allí tiene la habilidad y el poder inherente y el potencial para desatar una increíble masa y poderoso contenido de agua al río Colorado. ¡Wow! Las represas se cierran y se forma una presión tremenda. Para aliviarla, abren las compuertas. Cuando las compuertas se abren, los generadores comienzan a trabajar de una manera tan poderosa. Lo que hace una represa tiene poder. Está condensado. Pero la misma fuerza que tiene para destruir y para desbordar se usa para producir energía. Esto es lo que Dios ha puesto dentro de nosotros. Háblale la compuerta. Deje que fluya. Permítale a Dios, mi amado hermano, que esa energía, ese dunamis, haga el trabajo que Dios ha puesto que se haga en nuestra vida. Trillones de agua. Y esto no es con un propósito. Se hizo la represa para que condense cantidades de agua y al aliviar la compuerta produzca millones de kilovatios para diferentes ciudades. Jesucristo dijo de nosotros: una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz para ponerla a esconder debajo de un almud. Ya creo que va agarrando la idea. Si usted aceptó a Cristo Jesús como Señor y Salvador, ¿qué es lo que espera? Si en realidad le aceptó como Señor y Salvador, entonces Dios tiene un propósito para usted. Gloria a Dios. Y es un propósito tremendo. Según la escritura que estamos leyendo, El poder inherente está en forma potencial aquí, siempre listo para la señal que lo libere. Se llena el río, ya surtió lo que necesitaba de kilovatios, le cierran la compuerta y el poder sigue allí esperando para next time. La próxima vez también. El cristiano algunas veces se detiene un poquito, pero está el power allí. Gloria al Señor Jesús. Está allí controlando, esperando la oportunidad para liberarlo. Entonces, si Pablo dice que el poder inherente de Dios está más allá de nuestra imaginación, y cada vez que yo lo leo, en realidad llego a meditar y pienso, digo, es grande lo que Dios nos ha dado, es poderoso lo que Dios ha puesto en nosotros, es glorioso, mi amado hermano, es fuera de lo natural, es algo divino que está en nuestra vida para poder usarlo cuando nosotros le abramos la llave. Allí está entonces, inmediatamente después que Pablo nos da un destello vasto, de este vasto potencial del poder que poseemos en Cristo Jesús, dice, según la operación del poder de su fuerza. ¿Ok? Según la operación del poder de su fuerza. En otras palabras, Él no ha cesado de darnos sus bendiciones. Hasta hoy. El Señor nos está bendiciendo. Los que no soltamos las bendiciones somos nosotros. Qué lindo es el Señor Jesús. En el texto griego, la palabra operación es la palabra energía. Esto es lo que produce todo lo que estamos hablando: energía. Dunamis produce energía. Esta energía nos habla de una energía que está en expansión, que está ejercitada y puesta en operación en forma completa. Nosotros todos tenemos energía. Gloria a Dios. ¿Aló? ¿Lo cree usted? Eso dice la Biblia. Si está siempre el Señor motivándonos y dándonos de su gracia y de su poder, quiere decir que en nosotros siempre debe de haber energía. Y esta palabra energía se refiere a algo muy interesante, mis amados hermanos. Nos habla de una energía que está en expansión y que está en operación siempre. Y exactamente, ¿qué es lo que se está expandiendo en nosotros? Lo que se está expandiendo en nosotros es su tremendo poder. Cada día, hermano, estamos de victoria en victoria, de poder en poder, de gloria en gloria, de triunfo en triunfo. ¿Por qué? Porque dentro de nosotros ya hay poder que está siendo manifestado desde arriba. Dunamis está circulando y energía nos está ayudando a caminar. Qué lindo es el Señor, hermano. Entonces, poder es una fuerza. Literalmente una transferencia de destreza física. Es una fuerza que manifiesta fortaleza o poder en nosotros. Pablo nos da una múltiple porción de poder en este único versículo de la Escritura. Y pregunta, y lo haría yo en esta hora, ¿por qué creen ustedes que el Espíritu Santo los lleva a hacer esto? ¿Para qué y por qué? ¿Cuál es el propósito de Dios en derramar en nosotros todo esto que estamos mirando? ¿Cuál es el propósito de Dios para poner en el creyente este tipo de fortaleza, este tipo de fuerza, este tipo de poder? ¿Cuál es la idea? Ahora yo quiero que usted se quite de la mente que Dios lo salvó para sentarse en la iglesia y a ver qué pasa. No, ya está pasando algo. Si en usted no está pasando nada, es problema que usted tiene con las Escrituras. Something is wrong. Not with God, Dios. No con Dios, pero contigo. Está claramente el Señor diciéndonos aquí, ¿cómo podemos creer en esta verdades que están escritas aquí? Entonces, hermano, el Señor quiere que obtengamos una revelación masiva, o más bien dicho, más clara, del poder disponible para nosotros cuando creemos y actuamos sobre la palabra que Él nos ha dicho. ¿Cuántos creen que hay poder de Dios en nosotros? Mire, si usted no lo crea, no lo diga. Él está diciendo, en nosotros los que creen. Los que no creen no saben esto. Gloria a Dios. Ahora, escúcheme, la Biblia dice en Efesios 1, 19. Le está hablando a usted y a mí. ¿Y cuál la supreminente grandeza de su poder para con nosotros? ¿Quiénes? Ajá, los que creemos. Según la operación del poder de su fuerza. Así que de como usted lo crea, así es. Si usted cree que está derrotado, eso está. Porque así como piensa la persona en su corazón, así es él. Pero si usted cree que Jesucristo dice que hay poder dentro de nosotros, y yo lo creo, eso es lo que tenemos. Y basado en lo que tenemos, actuamos. ¿Cuánto le da un aplauso fuerte al Señor en esta tarde? Bendito sea el nombre poderoso del Señor. Todos aquellos, incluyendo aquellos que aceptan a Cristo Jesús como Señor y Salvador en ese momento, atravesamos la puerta de la fe, tenemos acceso a esta completa y excedente grandeza y al ilimitado poder de Dios. Todos. Tan solamente crees y dices, acepto a Cristo Jesús como mi Señor y Salvador. Tú hablas de esa forma y lo creas o no, existe algo que toma control en nuestra vida para ayudarnos a caminar. Qué lindo es el Señor. Esta es la gracia de Dios. Uno con todo su corazón dice, Señor, ya no aguanto más, este mundo cruel me ha golpeado tanto. Señor, ayúdame. Y la palabra de Dios nos está invitando a acercarnos a Él. Y se acerca a la persona y dice, acepto a Cristo como Señor y Salvador, porque he entendido lo que me está dando hoy, en esta tarde. La persona levanta su mano, se ora, confiesa que Jesucristo es su Señor y empieza el Espíritu Santo a tocar. Y la persona dice, ¿qué está pasando conmigo? De repente, mire la prueba, quiere hacer algo por aquí. Y el Espíritu dice, hey, ¿qué vas a hacer? No lo entiende, pero dice, ¿pero por qué no lo hice? Es Dios. Es Dios que está impartiendo lo que está escrito aquí. Es Dios el que está mostrándote que no estás solo, que está llenando tu corazón de este poder glorioso que se va a ir expandiendo y haciéndose cada día más grande dentro de ti. De manera que sea Él el que controle tu vida. Ya no vivirás tú, ahora vive Cristo dentro de ti. El apóstol Pablo lo dijo claramente, porque ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Este es el cambio. Algunas personas no se atreven a entregarle su vida a Cristo porque no saben lo que va a suceder. Yo te estoy diciendo, de acuerdo a esta llamada Sagrada Escritura, algo tiene que suceder, porque Dios tiene una habilidad ilimitada para sacarnos de las dificultades. Yo no sé cómo le hace Dios, hermano, pero cuando creemos, de repente vemos la victoria y dice, ¿pero qué pasó acá?